18 de octubre, festividad litúrgica de San Lucas, evangelista, Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 1 al 9. En aquel tiempo el Señor designó a otros 72 y los envió de dos en dos para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde él debía ir. Y les dijo: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven dinero ni alforja ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero: que descienda la paz sobre esta casa. Y si allí hay alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él; de lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan, curen a sus enfermos y digan a la gente: el reino de Dios está cerca de ustedes. Palabra del Señor. Hoy celebramos en toda la iglesia, en este día 18 de octubre, la fiesta litúrgica del evangelista San Lucas. Evangelista, no apóstol, no era del grupo de los 12 apóstoles, pero sí es el autor del tercer evangelio y también de otro libro llamado Libro de los Hechos de los Apóstoles. En ambos libros, San Lucas empieza diciendo que escribe esos textos para un tal Teófilo, que Teófilo puede ser una persona en particular o también cualquiera de nosotros, cualquier cristiano, puesto que el nombre Teófilo quiere decir amante de Dios, el amador de Dios o el que ama a Dios. San Lucas fue compañero de los apóstoles en sus viajes, sobre todo acompañó a San Pablo, con lo cual ha sido esa la fuente de sus conocimientos sobre la vida de Cristo. Y también, muchos dicen, ha conocido a la Virgen, la cual le comunicó información sobre Jesús también. De hecho, San Lucas nos habla mucho sobre la vida de la Virgen, es quien más habla en los evangelios de la Virgen María. Nos habla también bastante de la infancia de Jesús, su nacimiento, con lo cual es altamente probable que toda esa información se la haya proporcionado la misma Santísima Virgen. San Lucas no era judío, a diferencia de los otros tres evangelistas. Era de origen pagano, sirio, dicen algunos. San Lucas era médico, eso nos lo dice San Pablo en un momento. Dice que era médico, con lo cual era un hombre muy atento a los detalles, muy estudioso, un hombre de preparación cultural por su profesión de médico. Un hombre que, justamente en razón de ese estar atento a los detalles, nos presenta detalles de la vida de Jesús. Me estoy acordando en este momento de uno ahora en particular, que tienen que ver también con la salud, con la medicina. Por ejemplo, cuando Jesús está orando en el huerto de los olivos, el Jueves Santo, por la noche, San Lucas escribe un detalle. Dice que Jesús sudaba pesadas gotas de sangre. Era tanto su dolor en el alma, en su interior, tanta su pasión interior, que eso se visualizaba con efusión de sangre por sus poros de piel. Sudaba sangre. Bueno, ese detalle nos lo da San Lucas, el médico, que pasó de ser médico de cuerpo a médico del alma, porque con sus dos libros, el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles, este hombre ha curado a muchísimas personas, ha permitido y ha ayudado a la conversión de muchísimas personas. Dios, a través de San Lucas, ha hecho grandes curaciones espirituales, conversiones. Otro detalle de los dos libros de San Lucas es que San Lucas habla mucho del Espíritu Santo. Es el evangelista del Espíritu Santo. Muestra mucho cómo el Espíritu Santo se manifiesta en la persona de Cristo. Es el Espíritu quien concibe a Jesús en el vientre de María. Es el Espíritu Santo quien empuja a Cristo a su misión, a su vida pública, al desierto, como dice el texto. Y es el Espíritu Santo quien se revela en Pentecostés, y eso aparece también en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2. Y es el Espíritu Santo quien, a partir de Pentecostés, empuja hacia la misión a los apóstoles, a los cristianos. Y todo esto escrito por San Lucas. Por eso decimos, es el hombre del Espíritu Santo. Aquel que nos escribe, detalla, narra cómo actúa el Espíritu Santo, tanto en la vida de Cristo, cabeza de la Iglesia, como en la vida de los cristianos, miembros de ese cuerpo místico de Cristo, que es toda la Iglesia en su conjunto, animada en la cabeza y en los miembros por el Espíritu Santo. San Lucas finalmente murió, fue mártir, por eso el color litúrgico que se utiliza hoy en la misa es el color rojo, color del martirio, color de la sangre. Y eso también nos hace pensar, el hecho de que haya mártires, en la veracidad de las Escrituras. Porque algunos dicen que los evangelistas o los que han escrito los textos bíblicos, sobre todo el Nuevo Testamento, algunos dicen que han ocultado información, han manipulado la información, han escrito aquello que solamente les convenía escribir, las cosas buenas o lindas de Jesús, pero que no han escrito o han decidido ocultar información negativa o perjudicial para el cristianismo. Algunos dicen, personas que no tienen fe, que los textos del Nuevo Testamento y los textos bíblicos en general están manipulados, están manejados por personas malintencionadas, cuyo único fin, cuya única finalidad era la de vender un producto y presentarlo lo más atractivo posible, para que los demás, leyendo esos textos, adhieran al cristianismo, se conviertan a la fe, etc. Esto es falso. Por varias razones, pero la que particularmente me convence más es la siguiente. Si una persona está manipulando un texto, si una persona está mintiendo en aquello que dice u ocultando información, si una persona está mintiendo en lo que dice o en lo que escribe, esa persona, si se ve en aprietos o si se ve en una situación extrema de tener que morir por aquello que ha escrito, por aquello que ha predicado, esa persona difícilmente en esa instancia tan crítica muera de la vida. Nadie va a morir o a dar la vida por aquello que sabe que es una mentira. Nadie que esté en sus cabales, nadie que tenga un mínimo de razonamiento lógico, va a dar la vida por aquello que él mismo o ella misma sabe de antemano que es una mentira. Y sin embargo, acá vemos que los apóstoles daban la vida, que los evangelistas daban la vida, eran mártires, y que miles de personas han dado la vida por Cristo, por la fe, por el Evangelio. Con lo cual, hay dos cosas que pensar. O bien estas personas estaban todas fuera de la realidad y preferían morir por aquello que sabían que era falso, lo cual es muy poco creíble y muy poco racional pensarlo. Porque uno podrá morir por un error, uno podrá morir por algo que interiormente, subjetivamente considera que es verdadero, pero que luego se demuestra que es falso. Pero en la conciencia de la persona equivocadamente piensa de buena fe que es una verdad. Como tantas personas que han muerto por una causa falsa, pero que ellas consideraban de buena fe en su conciencia que era una causa verdadera, aunque objetivamente no lo era. Una cosa es eso, pero otra cosa es morir, dar la vida, soportar el sufrimiento, la persecución, por una causa que uno ya sabe es algo falso, una mentira. Eso realmente no existe en la historia. No existe. Nadie ha muerto así, de esta manera. No existe. Con lo cual, pensarlo así en el caso de los apóstoles o de los evangelistas es una locura, no tiene sentido. No es un planteo lógico, humano, racional. Más bien hay que pensar lo segundo. Y lo segundo es que si murieron, si dieron la vida por el Evangelio, es porque no solamente en su conciencia, en su interior, pensaron que todo eso era verdadero y que valía la pena testimoniarlo con la propia sangre, sino que además todo eso era verdadero y es verdadero. Y como la verdad ante todo, primero la verdad, ante todo la verdad, como solemos decir. ¿Qué quiere decir que ante todo la verdad, que primero la verdad? Bueno, que todo lo demás viene después, en un segundo lugar, incluso la propia vida física. Por eso San Lucas, como tantísimos mártires, han dicho primero la verdad, ante todo la verdad. Y si por anteponer la verdad debo dar la vida, debo morir, lo hago, porque lo primero es la verdad, lo primero es Dios. Le pedimos al Señor, por intermedio de San Lucas, su evangelista, que podamos vivir en la verdad, testimoniarla, aunque por ello debamos sufrir un poco de incomprensión o persecución, y que podamos también tener cada vez mayor familiaridad con San Lucas, con su Evangelio, con el libro de los Hechos de los Apóstoles, con esa palabra de Dios que es vida, que es sabiduría, que es vida eterna para cada uno de nosotros. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.